Ejercicio P0319. Se titula Valor final cambiando el tipo. Dice así. Se desea llegar a constituir un capital de 570.000 euros transcurridos 5 años, para lo cual se crea un fondo con aportaciones al inicio de cada mes de F euros, valorando al 12% nominal anual. Al final del segundo año, nos avisa el banco de que justo desde ese momento se remunerará el fondo a un tanto inferior. Concretamente, se aplicará un 9% nominal anual. Determinar el montante final al que se ha podido llegar si las aportaciones continúan siendo las inicialmente previstas. Bueno, pues lo vamos a volver a leer. Tenéis que fijaros en que esto es una operación de constitución de capital. Esto es, yo voy entregando una serie de cuantías de importe F al mes con el objeto de llegar a constituir un montante final de 570.000. Inicialmente me van a valorar al 12% nominal anual, con lo cual tú ya sabes que eso es un 1% mensual, y todo sería maravilloso, salvo que, transcurridos los dos primeros años, el banco me manda una carta que me dice: estimado cliente, no vamos a poder seguir remunerando al 12% y vamos a tener que bajar el tipo de interés al 9% nominal anual. Con lo cual, pues tú ya sabes que si vas a seguir aportando F, y eso no cambia, el montante al que llegas ya no será el que inicialmente tenías previsto, de 570.000, sino que será menor. ¿Por qué? Porque el tipo es menor. Lo que te pide el ejercicio es que calcules ese montante al que llegarías si sigues aportando F, que es lo inicialmente previsto. Bueno, pues como todos los problemas de este tipo, requiere hacer el grafiquito y luego ya meter fórmulas. Veamos el gráfico. Tú tienes una operación de constitución de capital, donde vas a aportar de forma prepagable F euros cada mes. Como son 5 años, son 60 meses. Y al ser prepagable, la primera cuantía va en 0 y la última en 59. Si todo fuera bien, tú llegarías a un montante M que tienes previsto que sean 570.000 euros. Con lo cual, tú podrías calcular cuánto vale F. Y eso es lo primero que hacemos. Primer punto del ejercicio, calculamos cuánto vale F. Para calcular F, lo que dices es que el valor final lo alcanzas multiplicando F por una S prepagable de 60 meses al 1% mensual. Y eso lo igualas al montante, que son 570.000. De ahí despejas F y te salen 6.910,23. Si no hubiera bajado el tipo de interés a los 2 años, el problema ya estaría liquidado. Me hubieran preguntado cuánto vale F y ya está. Pero resulta que lo que te dicen es que al final del segundo año llevas constituido un capital, llámale M24, el montante que llevas constituido tras 24 meses. Ese montante le podemos calcular. Y eso es lo que hacemos en el punto 2. Calculamos M24, que es el montante que hay en 24. M24 es F, que ya lo he conocido, ya lo he calculado, por una S prepagable de 24 al 1%. En ese momento llevo constituidos 188.256,85 euros. A partir de ahí, el tipo baja al 9% nominal anual. Si tú divides 9 entre 12, te sale 0,75% mensual, que será el nuevo tipo. Por lo tanto, el tipo que inicialmente era del 1, baja al 0,75% mensual. Lo que hago ahora, en el tercer punto, es calcular el nuevo montante M' como la suma de dos cosas. A ver si lo veis. Una, el M24, que ya llevaba constituido hasta el año 2, lo tengo que capitalizar, ¿cuánto? 3 años hacia adelante, porque en total son 5 años, al nuevo tipo, más los últimos 36 meses que sigo pagando F y que habrá que capitalizar a su valor final al nuevo tipo. ¿Veis que es la suma de las dos cosas? Estoy en el año 2. Tengo constituido un capital M24. ¿Qué hago ahora? Pues ese M24 lo capitalizo 3 años para adelante al tipo nuevo y no te olvides de que todavía falta una renta de 36 meses que tendrás que llevarte a valor final y capitalizar también al tipo nuevo. Y a eso le llamo M'. ¿Por qué le pones prima? Porque te va a salir un montante inferior al que tú querías. M' es la suma de dos componentes. Primero, M24 por 1.0075 elevado a 36. Eso lo que significa es que voy a trabajar capitalizando 36 meses al 0.75%, más el valor final de una renta prepagable de cuantía F de 36 meses al tipo nuevo, que es 0.75. Calculo todo eso, lo sumo y obtengo 532.869,12, que es una cantidad inferior a los 570.000 que tenía previstos inicialmente. Y es inferior porque el tipo de interés al final del segundo año bajó. Con lo cual, problema resuelto.